que la Biblia nos introduce en un círculo virtuoso. Mientras más la lees, más la amas. Y mientras más la amas, más la lees. Por lo tanto, extendemos una invitación, un llamado a leer, a estudiar la palabra de Dios cada día con mucha oración. Sobre todo estos libros del Antiguo Testamento que tienen que ver con las profecías y las profecías del tiempo del fin. Bueno, él mismo lo dice en el capítulo que estamos estudiando, el versículo 2 del capítulo 9. Él dice: en el año primero, ¿no es cierto?, volví mi rostro a Dios y miré atentamente los libros. No es una mirada, una lectura, porque uno puede leerse un libro superficialmente y pasar, como se puede hacer con la Biblia también, pero quedarse en algunas consideraciones y ver qué es lo que está hablando el autor, a qué se refiere. Incluso yo recuerdo un profesor, doctor Mario Veloso, pastor Mario Veloso, decía: yo siempre estoy con un lápiz y voy escribiendo al costado del libro algunas notas, algunos alcances. Incluso me decía que se encontró con un libro que mientras le leía, él escribió al lado: ¿por qué me engañas? ¿Por qué me entorpeces mi, no es cierto, mi concepto real que tengo? O sea, él estaba, no sé, el libro estaría a lo mejor hablando algo que estaba contrario a la creencia que nosotros tenemos en la Biblia. A las doctrinas bíblicas. Claro. Entonces él dice: miré atentamente, dice, el número de los años que habló Jehová al profeta. O sea, él estaba atento a ese detalle. Y él estaba dándose cuenta que estaba justamente en la fecha. Fíjese, interesante, porque Daniel, yo creo que estuvo pensando en la edad de él. Y la edad de él estaba diciendo más o menos que estaba ya acercándose a la liberación, aunque nunca estuvo libre. Era su propio parámetro. Era su propio parámetro, porque salió y de ahí comenzaba los 70 años. Ahora, en el capítulo 9.3, como lo decía anteriormente, habíamos explicado lo que esto decía, pero él dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es bueno recordar, Raúl, que tanto la oración de Daniel como la oración de Ezequías, ambos oran por la reivindicación o la vindicación del nombre y el carácter de Dios. Y eso es algo que nosotros deberíamos tener presente también. Ahora, yo estoy pensando que normalmente uno, cuando ora una petición muy especial, yo creo que lo que hace es orar, pero eso de ayunar, ponerse de cilicio, ponerse una actitud no solamente interna, sino externa, ¿no es cierto?, y ceniza, y llegar a humillarse realmente ante Dios. Y es prepararse con todo el ser, lo físico, lo espiritual, en fin, todo. Yo recuerdo una vez que el pastor contaba de un problema que tuvo con un hijo. Dice que él pasó la noche orando al lado de ese hijo. Orando toda la noche. Yo no tengo esa experiencia, tengo que confesarlo. He orado a Dios, le he dejado los problemas a él, pero toda una noche orando. Uno dice: ¿qué más le digo al Señor? Pero cuando hay un problema serio, se abren las puertas. Y estoy hablando aquí de Daniel. Y entre paréntesis, el problema que tenía el niño se solucionó. Y hasta el día de hoy nunca más volvió ese problema. Bueno, o sea, yo tengo esa experiencia, Raúl. Con mi esposa orábamos toda una noche. Oraba uno, después oraba el otro. Nuestra hijita menor, que ahora es profesora, estaba prácticamente desahuciada. Y oramos toda esa noche. Y al día siguiente nos dijeron: no sabemos qué sucedió, qué pasó. Ella estaba hospitalizada en Talcahuano, en el hospital de las Higueras. Y nos dijo la enfermera: no sabemos qué pasó, pero hubo una recuperación vertical. Esa fue la palabra. Vertical. Esa fue la expresión. Mi esposa dijo: yo sé lo que pasó. Claro, los hermanos de la iglesia también estaban orando. Había una cadena de oración. Bueno, no, yo creo que yo lo mencionaba en forma personal, pero yo también tengo una respuesta de Dios a la oración, casi de quienes me conocían, extranjeros que me hablaban, cuando tuve un problema serio. Pero ahora, lo interesante, apreciados oyentes, es que dice Daniel lo siguiente, y esto es fundamental en nuestras oraciones ante Dios: oré a Jehová mi Dios e hice confesión. O sea, se abrió a Dios: Señor, aquí está mi vida, tú la conoces, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Una vez escuché de un predicador que dijo más o menos lo siguiente, que la confesión es lo que más se asemeja a la inocencia. Casi somos inocentes cuando oramos de todo corazón. Pues, luego solamente se asemeja, o sea, no es por claro. supuesto la inocencia. Ahora, la verdad las cosas es que uno sabe lo que puede estar pasando, ¿eh?, en uno, porque uno no sabe lo que está pasando en otro, pero la oración de uno puede perfectamente abrirse a Dios, pero abrirle el corazón de tal manera que, porque Dios conoce esto, conoce el pensamiento, no conoce lo que está viendo, sino que está conociendo el pensamiento, la base. Es sincera la oración de esta persona en el análisis, sabe exactamente. Ahora, él dice, mira, he tenido, o sea, esta confesión. Ahora, Señor, Dios grande, le da la gratitud a Dios en primer lugar. Le dice que es grande, que es misericordioso. Note que él está haciendo alusión a los 70 años, que guardas el pacto. Pero él lo da como sentado. Interesante esas cosas que uno debería tener así como verídica. Pero lo otro importante, profesor, es que dice, hemos pecado. Y él va a repetir esta palabra. Hemos pecado. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Ahora, lo hemos dicho otras veces, en los registros bíblicos no hay algún pecado que se registre de Daniel. Yo no estoy diciendo que él no tenía necesidad de perdón. No podemos decir eso. Pero así abiertamente, como por ejemplo Abraham, David, y podríamos seguir enumerando, por ejemplo, Samuel, buscando profeta, las yayas de todos. Y la Biblia lo dice claramente, ¿no es cierto? Todas las cosas que esta gente tiene. Pero aquí en este caso, Daniel, no hay un registro de esa naturaleza, incluso la expresión muy hermosa que dice, tú eres muy amado, o sea, era muy querido por el cielo, pero él dice, hemos pecado. Yo creo que esa es una forma de humillación, y por eso es que Dios abre su corazón y le responde a Daniel de una manera maravillosa. Amados oyentes, gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Vaya un saludo caluroso para cada uno de nuestros amables auditores. Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Diariamente estamos conversando acerca de la palabra de Dios y puntualmente durante estos meses del libro de Daniel. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Hola Raúl, hay gratitud en mi corazón también por la posibilidad real de estar participando aquí en este programa. Mira, la oración intercesora es un tema bastante importante dentro de la Biblia. Cristo la tuvo siempre presente. Intercedió por la raza humana, por los discípulos, por todas las personas en realidad estaba intercediendo. Permíteme, Raúl, se registran grandes intercesores en la Biblia. Abraham dialogó largamente con Dios por la población de Sodoma. Moisés rogó a Dios en favor de Israel, dispuesto a que su nombre fuera borrado del libro de la vida con el fin de que ellos pudieran vivir. Pablo, el apóstol Pablo, sufrió la agonía por el rechazo de Jesús por parte de su nación. Esta semana estamos recordando a Daniel, rogando por su pueblo pecador. En esto Daniel es semejante a nuestro Señor Jesucristo, intercediendo por su pueblo, por cada uno de nosotros, por extensión, ¿cierto? De acuerdo a Hebreos capítulo 7, verso 25. La verdad, las cosas que conmueve la oración de Daniel. En capítulo 9, versículo 17, dice lo siguiente. Y ahora Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. No sé, yo podría hablar mucho sobre este texto. Está apelando a la gracia divina, evidentemente. A una gracia divina. Ahora, Dios y Señor nuestro. Él primero dice, bueno, tú eres nuestro Señor. estamos esclavos, estamos en problemas. Recuerdo aún, estoy tratando de interpretar algo, recuerdo aún cuando venía caminando engrillado, ¿no es cierto?, desde Jerusalén a Babilonia. Está Tú me, bonito, bonito, es bonito, pero sí. me has dado aquí la gracia, pero esto es mucho más importante, Señor. Y él le dice, y esto quisiera de alguna manera hablarlo, dice, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. O sea, no es la primera oración que hace Daniel pidiendo que Dios responda la liberación del pueblo. Yo encontré algo que dijo una escritora norteamericana, Annie Willard, que todos nosotros somos como mendigos que extendemos una taza ante una cascada de gracia sobre nosotros. Confiamos poco, Qué tenemos interesante, poca fe. qué bonito la expresión porque hace la gran diferencia entre lo que a veces entendemos de Dios. Claro, nosotros decimos, Dios nos puede Ponemos una responder. tacita. ¿Qué es una taza, una cascada? Incluso cuando habla la Biblia dice, yo derramaré sobre bendición hasta que sobreabunde. Eso está. Y Daniel, ¿Cuándo va a sobreabundar? claro, y Daniel sabía perfectamente y estaba recurriendo a este elemento tan maravilloso que es la oración, ¿no es cierto? Pero él coloca algo más y se dice, haz honor a tu nombre, a tu nombre. O sea, tu nombre ha sido, a mí no me preocupa mi vida, por último, yo me quedo aquí. Pero tu nombre no puede ser pasado a llevar. Es tu nombre que está en juego aquí, Señor. Y le dice, y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Ahora Daniel se transportó no solamente a Dios, ponerlo bien, sino el lugar donde Dios se presentaba, ese está desolado, no puede ser, Señor. Por favor, haz algo para que esto se solucione. Yo creo que sería bueno que nosotros recordáramos dos cosas. La primera es que Satanás lanzó una acusación acerca del carácter de Dios ante todo el macro universo. Y la segunda verdad que creo que deberíamos recordar siempre es que Cristo en su encarnación, para salvarnos, vino a mostrar el verdadero carácter de Dios. Yo pienso, no aparece el registro cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Claro. Él dijo, con esto, si él logra hacerlo, vamos a quedar nosotros pero extraordinariamente bien. Y la respuesta, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y tú dices, muéstranos al Padre, el que me ha visto a mí, ha Yo no sé visto al cuál Padre. fue la reacción, no lo registra la Biblia, bueno, la lectura no puede registrar las expresiones del rostro, de admiración, pero extraordinario. Ahora, quiero notar algunas cositas. Daniel va a orar acá y va a hacer su petición a Dios. En el versículo 16 habla de la justicia de Dios. Versículo 17, del amor de Dios. Versículo 18, de la misericordia de Dios. Versículo 19, la primera parte, dice, por el amor de Dios mismo. Y el versículo 19, la segunda parte, ¿no es cierto? Dice, por la honra del nombre de Lo Dios. que comentábamos recién. Qué interesante ese detalle. Véalo usted en estos versículos de 16 al 19. En definitiva, Daniel solicita que su petición sea concedida para que el nombre de Dios sea honrado, Vindicado. vindicado. Estoy pensando que a veces uno debería mirar qué pasa con su vida cuando hace algunas acciones que no son correctas. Está deshonrando a Dios, Y evidentemente. ahora, eso deberíamos tomarlo muy en cuenta. No, yo sigo, deshonro a alguien, después le pido perdón, pero ya deshonré a Dios. Claro. Entonces por eso es que Daniel lo primero que hace es hablarle a Dios, dirigirse a él, entregarle su vida y decirle, Señor, tu nombre tiene que ser honrado, tiene que ser levantado. Aquí los babilónicos, ¿no es cierto?, ya pasaron. Bueno, es hora que tú actúes, que te manifiestes y responda a nuestra oración definitiva. Ahora, este capítulo, la verdad que nos va a enseñar muchas lecciones en relación a cómo debemos orar a Dios y cómo hacer nuestras oraciones intercesoras. Hay recuerdos allí, creo que se ha mencionado en Reyes y en otros, ¿no es cierto?, que nos hablan de cómo Dios ora. Por ejemplo, voy a tomar un texto. Dice, al que no conoció pecado, por ejemplo, según de Crónicas. Habla, al que no conoció pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Segunda de Crónicas. Mire qué interesante eso. Pagó una deuda que no tenía. No la tenía, pero el otro o uno queda libre y él queda con culpa. Estaba pensando, estaba leyendo un libro y no me había percatado. Cristo, al ser tomado, estuvo como 16 horas más o menos sin comer nada así, pero de un trato terrible. Y no era un jovencito. Y se registra que dos veces lo mandaron a azotar. Y mire el detalle este. La primera vez fueron 39 azotes porque no había sido condenado. 39 azotes. ¿Acuerdas que Pablo dijo una vez, he recibido 39 azotes? Cuando hace una síntesis de su vida. 40 azotes menos uno. Ahora Cristo lo mandaron a azotar y ahí le dieron 39 azotes. Cuando después lo condenan, lo vuelven a mandar a azotar otra vez y le dan 40 azotes ahora porque ahora había sido condenado. Bueno, estamos hablando de Cristo en este momento, y yo estaba pensando en Daniel. Estoy hablando de Cristo. Sí. Exactamente. Y yo estoy haciendo referencia al que no cometió pecado, pero pagó el pecado. Y eso es lo más simple que yo puedo analizar de Cristo, de los 39 y de los 40 azotes antes de la cruz. ¿Y eso lo hizo por qué? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Y Daniel eso lo tenía claro. Para él era lo máximo. Aunque eso estaba en el futuro. Para él estaba en el futuro. Y iba a ser revelado a él después el sacrificio de Cristo. Toda una secuencia que va a venir muy linda después de la oración, de la respuesta. Entonces, yo creo que deberíamos meditar un poquito más en lo que fue el sacrificio de Cristo y lo que significa para nosotros y para Daniel y para todo aquel que se acerque al Señor. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones para nuestros amables auditores. Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Para mí también es una alegría encontrarme aquí en este momento. Seguimos conversando acerca del capítulo 9 del libro de Daniel. Es un capítulo realmente hermoso que abre las puertas como para seguir ese ejemplo de Daniel de oración, de confesión y de oración intercesora. Y en la oración, aquí hay una frase que me gusta mucho. Yo creo que Dios está atento también a cuando nos arrodillamos a contestar nuestras oraciones. Daniel 9, versículo 21, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Dice que Daniel oraba tres veces al día, ¿no es cierto? La mañana, mediodía y a la tarde. O sea, estaba al atardecer, claro. Al atardecer. Ya había hecho dos oraciones ya, la mañana y el mediodía. Pero dice, estaba aún hablando. Algunos han tratado de ver en este texto la rapidez de los ángeles. Calculando incluso con un cronómetro, cuánto demora uno en esa oración. En esa oración, cuando él todavía estaba hablando y el ángel ya llegó. O sea, cuando él se arrodilló, Dios en su trono llama al ángel, a Gabriel. En realidad, aquí hay varias discusiones en relación a Gabriel. Hay un tema muy bonito sobre eso, pero es un ángel del Señor. Gabriel dice, varón Gabriel, lo llama y le dice, mira, anda donde Daniel está orando. Noten ustedes, y yo siempre he hecho énfasis de que Dios es el omnisapiente, el omnipresente, pero no los ángeles. Los ángeles reciben órdenes de Dios. No, y claro, y están prestos a obedecerlas. Y ellos dicen que con alegría obedecen todas las órdenes de Dios, porque las órdenes de Dios siempre son para el bien de la humanidad. En este caso, vino ese Gabriel y le dice, anda donde Daniel y contéstale la oración y dile todo esto que tienes que él tiene que saber y escribir para nosotros. Esto es extraordinario, que prácticamente uno puede decir que esta es una apertura del cielo hacia nosotros, lo que va a venir ahora. Ahora, es bueno recordar que Daniel 9, en términos generales, hablando todavía en términos generales, nos cuenta lo que debía sucederle al Mesías para expiar nuestro pecado. Jesús nuestro Señor se basaría de su rango, de su gloria, etc. Su unidad con el Padre sería quebrada. El apoyo humano desaparecería. sería cortado. Él dio, podríamos decir, hasta que no tuvo nada más que dar. Tal vez me concentro en los verbos de lo que acabo de decir. Vaciarse, quebrarse la relación con el Padre, cortado. Este es un tema que yo creo que es muy difícil que el ser humano lo entienda. Pero tenemos los días de la eternidad para entenderlo. Y va a ser estudio de la eternidad. Y a veces uno cuando habla de esto dice, pero toda la vida vamos a estar estudiando esto, nunca se va a acabar. Es que no sabemos la profundidad y el conocimiento y el alcance de solo este detalle. Que si una persona por la eternidad nunca se separó de alguien, por la eternidad estoy hablando, y en algún momento se separa, eso no lo entiendo yo porque a mí nunca me va a ocurrir. Yo soy un ser humano limitado a tiempo y espacio, Dios no lo tiene. Entonces eso, que lo haga, y lo haga no por él, sino por mí en este caso, por el profesor Larrondi, por quienes nos escuchan, es realmente extraordinario. Bueno, en realidad hay cosas que Dios tiene un problema con nosotros. Qué raro esto de que Dios tenga un problema con nosotros. Pero es que dada nuestra condición de seres caídos, nuestra poca capacidad intelectual, definitivamente nuestra incapacidad espiritual y otras cosas. Tanto así que, por ejemplo, cuando Dios o nuestro Señor describe la Tierra Nueva, tiene un problema para decir lo que iba a haber en la Tierra Nueva. Y no dice lo que iba a haber, porque no estamos en condiciones de entenderlo. Pero sí dice lo que no va a haber. Y eso a mí me gusta y a todos los seres humanos nos gusta. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Eso estamos en condiciones de entenderlo. Pero claro, las cosas que él podría decirnos, no las puede decir porque no estamos las entendemos. No las entendemos. Es como, por ejemplo, alguien decía que iba a explicarle a un niño de 4 años algún movimiento celeste, ¿no es cierto?, visto desde el punto de vista de la ciencia. Y se lo quiero explicar incluso a uno mismo, le costaría hacerlo. Y tratar de explicarle a un niño, por ejemplo, cómo se traslada la luz, qué es la luz. Explicarle cómo trabaja el viento, qué es la masa. O sea, todas estas cosas que uno de repente las escucha, ¿no es cierto?, y trata de entenderlas, y son reales, porque yo sé que si algo sube, baja. Explíqueselo a un niño. Claro. El niño va a decir, lo va a creer, no, y punto. Y si a eso agregamos que en el idioma nuestro, cualquiera que sea, cualquier idioma humano, es un idioma humano, y yo lo ejemplifico de la siguiente manera. ¿Cómo podríamos decir, y esto lo digo como profesor de idiomas, cómo podríamos decir bomba atómica en una lengua aborigen? No habría palabra. Bueno, usted sabe que muchas palabras que tienen los aborígenes no están traducidas porque no tienen explicación. No, no se puede. Como tampoco ellos pueden a veces entender alguna palabra nuestra, como lo acaba de decir, entonces tienen que explicarlo en una frase, ¿no? En una metáfora. Claro. Bueno, ahora aquí, acuérdense que yo les había hablado de dos palabras. Una es jazón y la otra es mará. Visión, claro. Y para el español son las dos. Una sola. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Por qué razón? Porque la visión que se le dio a Daniel era, Daniel recibe una visión, o sea, una jazón, que incluía la visión. Claro. Pero vamos a decirlo así en español, o sea, en el idioma. Dice, Daniel recibió una jazón que incluía una marash. Son dos palabras. ¿Por qué lo digo? Porque ahora nosotros vamos a ver aquí, estamos viendo en este día, lo siguiente. Miren, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión, la marash. Yeah. O sea, esto me está diciendo que está unido el capítulo 8 al capítulo 9. Es la misma. Teológicamente son una misma realidad. O sea, algo le explicó en el 8 y ahora le da más detalle. ¿Por qué es importante? Porque aquí Daniel va a recibir el inicio de una de las visiones más grandes, que acuérdate que le dijo hasta 2300 tarde y mañana y no hubo mayor explicación. Y él quedó comprometido, se enfermó y una serie de cosas. Daniel estaba preocupado por esta interpretación, ¿no es cierto? Pero interpretaba que el pecado de su pueblo podía provocar que la desolación de Jerusalén se alargara en el tiempo. Claro. Versículo 16. Y Gabriel comienza la explicación diciéndole que se habían cortado, determinado 70 semanas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad. O sea, lo digo en sencillas palabras, de los 2300 días se han apartado 70 semanas para tu pueblo, y ahí se le explica detalladamente qué van a ocurrir en esas 70 semanas. Y ahí le llega la explicación de la visión del Mesías príncipe. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Gracias, estimados auditores. Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes, el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Una alegría, una satisfacción estar aquí en este momento para participar en la emisión de este programa Diálogo Bíblico. Queremos decir de que Daniel tuvo un problema bastante serio porque no estaba logrando entender. El capítulo 8 nos dice, no estaba logrando entender lo que se le estaba explicando en algunos textos. En el capítulo 9 ya nos hemos encontrado que Daniel va a orar a Dios, va a entregar su vida, le va a confesar su falta, y Dios, en su misericordia, envía a Gabriel y le trae la interpretación de esta profecía. ¿Qué le dice el ángel? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí nosotros nos vamos a encontrar con un calendario profético extraordinario. Pero cuando uno estudia con detención esta profecía, se encuentra que por donde la tome, nosotros llegamos al Mesías. Claro. Y con una exactitud que realmente impresiona. Yo le digo sinceramente, impresiona en el sentido de que esa profecía tiene tantos detalles realmente. Y se cumplen todos exactamente en el tiempo. Por ejemplo, incluso la profecía le dice que se iniciará cuando se dé una orden. Y hay tres órdenes. Entonces, ¿y cuál es la orden entonces? Bueno, es allí donde el estudioso tiene que investigar, pero la orden del año 457 a.C., la orden de Jerjes, no era tan simple. Cumplía todos los requisitos para que sea el inicio de esta profecía. Y aquello Daniel, de alguna manera, habrá entendido, y yo creo que se sintió gozoso de la explicación, pero él seguía pensando en las 70 semanas. Bueno, ligerito le apareció en la respuesta. ¿Se acuerda usted que ya estudiamos sobre este tema? Cuando él, ¿no es cierto? Fueron los que fueron a reconstruir la ciudad, todo esto, y Daniel seguía todavía en Babilonia. Claro. Yo me imagino la forma, la vehemencia, la perseverancia con que Daniel oraba cada día. Nosotros hemos leído al comienzo de esta semana, el texto base del estudio de esta semana. A mí me llama la atención la reiteración de algunas expresiones. Oye, Señor, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío. Ahora, perseverancia pura. Note que lo que pasa aquí, unos tres detalles nomás, así como a manera de seguir explicando esto. En la profecía de las 70 semanas se van a llevar a cabo tres eventos muy cruciales que nuestra guía de estudio lo menciona. Se quitará la vida al Mesías. Daniel 9:26. Cuando estamos hablando de se quitará la vida al Mesías, esta es una profecía que data no de un par de años. Estamos hablando de, pongamos solamente el año 500 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 2500 años atrás. O sea que, perdón. Claro, estamos hablando de 2000 años donde se le habla, se le quitará la vida al Mesías. El Mesías, dice, confirmará el pacto a muchos, en el 9:27. Y esta era la misión de Jesús, ¿no es cierto?, que se lo entregó a los apóstoles y a la nación judía que se lleva a cabo en la última semana. el año 27 y... Del 27 al 34. Claro, y luego dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué va a pasar allí? El Mesías sería crucificado. Entonces... Y allí entonces Jesús pone fin al sistema sacrificial. Claro. En el sentido que ya no tiene más importancia la profecía, digamos, que así lo indicaba. Ahora, yo insisto sobre la idea que están determinadas para tu pueblo, que va a terminar la prevaricación. Usted dirá, pero seguimos igual. Aparentemente. Aparentemente, porque eso ya se terminó, y los que se acercan a Dios, poner fin al pecado, por ejemplo. El pecado sigue todavía. Espiar la iniquidad, sigue la iniquidad. Traer justicia perdurable, diseñar la visión y profecía, ungir al santo de los santos. O sea, cuidado. Aquí se termina, ¿no es cierto?, toda opción de pecado, pero bajo el andar de Cristo que ya dio la opción. O sea, si tú o yo, amable oyente, estás pecando, te acercas a Dios, puedes quedar libre de eso gracias a esto que el Señor hizo. El sacrificio definitivo y perfecto del nuevo pacto anula ya la necesidad del sacrificio de animales. Ya no necesitamos estar sacrificando animales como se hacía de tarde y mañana. Incluso, te recuerda que la Escritura dice que el cordero se rasgó el velo, salió el corderito, lo que nunca había pasado. O sea, se terminó, no solamente simbólicamente, sino literalmente. Eso es lo que está anunciando la profecía. Como dicen los teólogos, el tipo se encuentra con el antitipo. Exactamente. Y dice que, y sabes pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, y aquí viene un detalle sumamente importante, dice, habrá 7 semanas, 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y agrega un detalle, dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, más no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con mucho, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire, aquí ya empieza a detallarse tiempo y plazos. Habíamos dicho que el 457 se denota como un decreto que cumple todas las condiciones porque incluye incluso la adoración. Correcto. Pero en el año 408 Jerusalén es reconstruida. Pasan 70 semanas, o sea, 490 años. El 27 después de Cristo, Jesús es ungido. Juan el Bautista dice aquí, Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El año 31, Cristo es crucificado. Y el año 34, Esteban es apedreado. Y proféticamente se acaba el tiempo para el pueblo judío. Y lamentablemente, entonces, el mensaje del Evangelio comienza a llegar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y es Pablo uno de los precursores, o uno de los que llevó el Evangelio a todo el mundo conocido. Y allí transcurren 1810 años, y llegamos al año 1844, donde la profecía, ¿no es cierto?, la purificación del santuario se cumple. ¿Qué se purifica? Cristo comienza su obra de juicio investigador. Quizás para alguno que esté por primera vez escuchando sea un poquito todavía denso, pero acompáñese con alguien que lo pueda orientar sobre esto, y va a descubrir cosas maravillosas en relación a lo que realmente Cristo hizo por nosotros y cómo con tanta antelación nos anticipó los hechos que a él le iban a ocurrir, que son para la salvación de las naciones. De ahí de nuestra esperanza. Exactamente. Muchas gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Muchas gracias. No sé, grato estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando, y toda la semana lo hemos estado haciendo, del capítulo 9, maravilloso capítulo, como Daniel. Este capítulo está dividido en dos fases solamente. El capítulo empieza con una oración, ¿no es cierto? Y luego viene la respuesta del ángel. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. Para mí también es muy grato estar aquí en este momento para participar de este programa. Queremos invitarlos para que usted participe con nosotros en el resumen que hacemos de la conversación de esta semana. Allí vamos a ahondar en algún tema más, aunque es muy amplio esto. Yo debo decirle que usted se acerque a consultar, a mirar. Incluso Radio Nuevo Tiempo tiene un material muy especial para ahondar acerca del libro de Daniel. Y allí puede encontrar cosas maravillosas que usted quizás nunca había escuchado, pero que son parte de la profecía que se está cumpliendo en este tiempo, en el tiempo del fin. Incluso Daniel, cuando se le habla, él se preocupa. Dios le dice, no te preocupes, Daniel. Esto no es para tus días, esto es para el tiempo del fin. Tú ya tienes asegurada tu corona, tienes tu espacio, eres muy amado, así que solo escribe y el libro será sellado. Y el libro ahora ha sido abierto y ha sido entendido. Y en eso, por eso lo estamos estudiando tan diligentemente. Así que los esperamos entonces en el resumen de la conversación. Y también queremos invitarlo para que usted participe con nosotros en la página www.escuelasabática.cl. Raúl, yo estaba pensando en términos mucho más simples. Estaba pensando en virtud de toda esa información teológica profunda, densa, compleja que hemos estado conversando, especialmente el día jueves. ¿Cuál es el significado para nosotros, los seres humanos, seres situados, viviendo aquí y ahora en el siglo XXI? En realidad, la vida de todos los seres humanos tiene muchos desencantos, tragedias y pérdidas, pero la palabra de Dios está llena de promesas, de esperanza y de liberación, que está detrás de todo lo que hemos estado conversando. Aunque todos nosotros, mayoritariamente, las hemos leído, las hemos escuchado muchas veces, pero a veces también nuestras lágrimas y nuestra mala memoria, entre comillas, lo de mala memoria, no nos permiten recordarlas porque estamos demasiado concentrados en nuestro sufrimiento, en nuestros problemas. Oramos poco, estudiamos poco la palabra de Dios, de ahí nuestra, comillas, mala memoria. En algún momento nosotros hablamos al comienzo quizás del estudio de este trimestre, de que el libro de Daniel no habla de Daniel, que el libro de Daniel, si bien es cierto, Daniel lo escribió y otros autores como Nabucodonosor, en realidad el libro de Daniel habla de Dios, Dios interviniendo. El Dios verdadero de, protagonista. Es el verdadero protagonista y usted... Incluso le pedimos que haga un trabajo con un cuadernito, anote los capítulos y vea dónde está Dios explícitamente y implícitamente, porque puede que aparezca su nombre, vamos a decir así, pero puede que no aparezca, pero está interviniendo. Aquí, por ejemplo, en este capítulo, ve usted si Dios no está presente. Incluso interviene directamente, mandando a Gabriel para que vaya a interpretar la visión, porque Daniel... Yo voy a hacer un paréntesis. Yo sé que muchos auditores a lo mejor no entienden esta profecía a primera vez. Por supuesto, nos pasó a nosotros también en su debido momento. Hasta que lo logramos, y yo creo que todavía nos queda mucho por captar y entender. Pero, ¿qué pasó con Daniel? Pasó lo mismo, no lo entendió. Y aquí viene la intervención divina. Dios se la revela y le indica detalles para que él las entienda, que lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que le está entregando es para el bien del pueblo, para decirle lo que va a pasar de allí en adelante y estén tranquilos. Recuerde usted que ellos van a ser liberados. Y según entendemos, el pueblo aprendió la lección y se mantuvo de parte de Dios, pero se fueron, ¿se acuerda que lo habíamos dicho? Se fue al otro extremo. Se fue al otro extremo. Ahora pusieron leyes para que nadie se equivoque, qué sé yo. Y cuando llegó Cristo, no lo quisieron aceptar. Y había solamente formalismo religioso. Formalismo, y no vieron al Mesías. No nos pasa a nosotros lo mismo. A lo mejor nos manejamos con las profecías, pero de una manera extraordinaria. Del año 457 al 1844, ahí está los 2300 días, ¿no es cierto? cuando empieza el juicio investigador, cuando termina, y son palabras que a lo mejor para alguien están medio oscuros. Es bueno que se acerque para que usted las estudie y las vea, pero Cristo está presente acá. Dios está presente. Él anticipó estas cosas, no para que nos, como decía un autor, no para que nos enredemos en las bestias, en las estatuas y los dibujos, sino que veamos a Dios actuando, dándonos a entender su palabra, como Él anticipó para que nosotros estemos tranquilos. Y cuando llegara el tiempo del fin, que es el tiempo que nosotros como seres humanos estamos pasando, estemos atentos a estos detalles. Puede darse en nosotros una paradoja, ¿eh? Por ejemplo, que lleguemos a ser tan estudiosos que comprendamos muchos aspectos de neumatología, todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. No obstante, nunca haber tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo. No sirve de nada en ese caso la teoría. Sabe que es verdad lo que dice, porque algunas personas, voy a decirlo así, como no menciono a nadie, no importa, son muy teóricos. Claro. Se manejan con la teoría, pero extraordinariamente bien. Cuando bajamos a la práctica, se acabó la práctica. Como por ejemplo, y una cosa muy rápida, algunos hablan de la salud. Nosotros deberíamos mantener nuestro cuerpo sano, cumplir los 8 remedios naturales, pero de improviso los miramos que no están haciendo eso. Teóricamente es muy bueno la locución. Sí, pero, y es bueno transmitirlo a otros y enseñarles. Y que todos lo sigan, pero no lo hago yo. Entonces en este caso yo creo que debe ser lo mismo. Es bueno entender los números, las cosas que están pasando, pero ver a Dios cómo interviene, cómo se digna bajar a nosotros y darnos a entender en el lenguaje humano lo que para la divinidad también ha sido una bendición para el ser humano, porque si no, ¿cómo lo entendemos? Percibir la presencia divina en el día a día, en nuestras actividades cotidianas, en lo que decimos, en lo que callamos, en lo que hacemos, en lo que no hacemos. Y lo otro importante es lo siguiente. Cuando mira estas cosas uno, voy a tomar un poquito de historia de atrás, del capítulo 2, el capítulo 7, 8 y 9, hay una relación extraordinariamente buena, extraordinariamente histórica, que nos respalda. Los hechos han ocurrido: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la Roma en sus dos aspectos. Eso se ha cumplido. O sea, si todo eso se ha cumplido, lo que estamos mencionando ahora del juicio también se va a cumplir. Va a llegar un momento en que va a ser realidad. Pero haga lo que hizo Daniel: confiese su pecado y Dios le dará consolación. Nos vamos a encontrar en el resumen. Bendiciones. Bendiciones de mi parte también para cada uno de nuestros gentiles auditores. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Es una alegría, una satisfacción y una responsabilidad estar aquí para compartir la palabra de Dios con nuestros gentiles auditores. Durante esta semana conversamos un poco, no se puede abarcar todo el tema, pero se deja el desafío para nuestros oyentes, por lo menos leerse el capítulo 9 del cual estamos conversando. Un capítulo muy hermoso, que tiene dos temas básicos, básicamente, repitiendo quizás. Uno es la oración que ofrece Daniel hacia la intercesión por su pueblo. Es una oración modelo para nosotros hoy día también. Y lo segundo es la profecía, que es la respuesta que se envía a Daniel después de esa oración tan sentida que hace Daniel por las circunstancias que él ha pasado. Ahora, interesante, quizás es un detalle, profesor. La verdad, de las cosas que Daniel no creo que lo pasó tan mal. Aunque, en lo personal, no. Porque él tuvo un puesto, vivió bien. Era un hombre de gobierno. De gobierno, yo creo que incluso cuando lo trataron de enjuiciar por lo que habíamos visto y lo echaron al foso de los leones, ya viejito, no estaban considerándolo. Bueno, pero Dios de ahí lo libró. Así que ha sido una instancia de vida más o menos buena, a pesar de que era esclavo. Pero